izquierda abertzale quiere trasladar lo siguiente acerca del llamamiento realizado por el Partido Popular al PNV y al PSE y sobre la dinámica de reuniones iniciada por el Partido Popular en Euskal Herria. Por un lado, la izquierda abertzale siempre ha defendido y defenderá que el diálogo político y el acuerdo son las únicas vías para la resolución del conflicto político. Sin embargo, para que ese diálogo resulte efectivo, es imprescindible que se dé entre todas las fuerzas políticas del país, sin vetos ni exclusiones. Así, la izquierda abertzale considera que a día de hoy ya existen condiciones suficientes para abordar un diálogo que permita alcanzar una resolución integral del conflicto político, tanto en lo referido a sus raíces como a sus consecuencias. El conflicto de carácter político necesita de soluciones políticas, tal como se constató en las conclusiones de la Conferencia Internacional de octubre y como lo demanda ya la mayoría social de este país. Y sigue habiendo un conflicto de carácter político por una razón muy sencilla, porque el Estado español y el Estado francés siguen negando el reconocimiento y el derecho a decidir de Euskal Herria. Por lo tanto, en esta nueva fase marcada por el cese definitivo de la actividad armada de ETA, debe darse paso a la apertura de un diálogo resolutivo en clave democrática. Y para dicho diálogo, todas las culturas políticas de este país somos necesarias. Este diálogo político debe desatar los nudos históricos del conflicto. Por un lado, el reconocimiento como nación de Euskal Herria y, por otro, su derecho a decidir. Ese es el verdadero debate que la sociedad vasca nos reclama a las diferentes fuerzas políticas iniciar ya, sin más dilación. Por último, la izquierda abertzale llama al Partido Popular a que aborde también y con carácter de urgencia dos cuestiones imprescindibles para avanzar en la normalización política y democrática: la legalización de todas las organizaciones políticas y el fin de la criminalización y persecución de actividades políticas y todo lo referente al respeto de los derechos de los presos y presas políticas vascas.